no, no, no, no, no, no. Yeah, yeah. De mis cuentos de hadas, yo quiero que tú seas el rayito de sol que me despierte en las mañanas. Yo quiero que tú seas la dueña de este corazón que hace mucho tiempo andaba buscando el amor, y hoy que lo he encontrado quiero regalártelo. Entonces no lo pienses y tal vez sí que necesita esta canción. Ya no tengas temor, yo que no buscaba el amor, pero tú flechaste mi corazón. Ábrele la puerta al amor, princesa, ya no tengas temor, yo que no buscaba el amor, pero tú flechaste mi corazón. Si me das la oportunidad, te voy a demostrar que lo que siento por ti, mi nena, es real. Pienses más y dale vida a esta ilusión. Oh.